Hoy hablaremos sobre la música de la serie de televisión Stranger Things, que ha llegado a ser un éxito a nivel mundial. Nuestro invitado, el músico Sigur Claros. Stranger Things te da la primera referencia sonora desde en el opening, ¿no? Un opening que visualmente tiene un diseño bien retro, bien ochentas, y la música, que es un synthwave producida por Kylie Dixon y Michael Stern, que tienen un grupo que se llama Survive, que se dedican a hacer música retro, específicamente synthwave, y que han sido los encargados de crear la banda sonora de esta serie. La primera referencia musical en la serie es cuando, después de este intro que hacen en el primer episodio, entra el opening con este synth wave, ¿no? Bien característico de los 80s, pero que en el transcurso de la serie es como que ellos, los hermanos Duffer, van desglosando musicalmente el tiempo en el que se desarrolla la serie, ¿no? Que es el año 1983. Uh-huh. El estilo retro de la serie también hace guiños con canciones de esa época, de los 80. ¿A qué estilos guiña y cómo lo hace? Los Duffer han declarado a la prensa internacional que son los directores de la serie, que son los hermanos Duffer, que son fanáticos de los 80s. Pero tú, cuando ves por completa la serie, te das cuenta que también han usado referencias de bandas de los finales de los 60s, algunas bandas incluso más actuales, como es el caso de Moby, o versiones de canciones de los 80s que han sido reversionadas por íconos de los 80s, como es el caso de la canción de David Bowie, Heroes, que la reinterpreta Peter Gabriel en un disco del 2010. Evidentemente son canciones muy icónicas de los 80s, ¿no? I wish I could swim like dolphins can swim. Though nothing will keep us together, we can beat them forever and ever. How we can be heroes just for one day. We can be heroes just for one day. I will be king and you will be queen. Though nothing will drive us away, how we can be heroes just for one day. How we can be us just for one day. We'll be right back. as though nothing could fall. And the shame was on the other side. Oh, you can beat them. ¿Cómo entender este momento en la televisión, en el cine y también en la música, este momento retro de una nostalgia permanente y específicamente con los 80? Es muy interesante cómo el mundo entra en este círculo cíclico, ¿no?, de tiempo. Y desde hace unos años la música especialmente se ha visto influenciada por mucha influencia de los 80s. El género indie toma muchos recursos de música de los 80s, del new wave, del punk, y que tú escuchas bandas como ahora Tame Impala, que es, no sé, su gran referencia es el rock psicodélico de los 60s, por ejemplo, pero que está completamente en boga. O tú escuchas una banda como M83, que tiene elementos sonoros muy clásicos del new wave, ¿no? Incluso visualmente, M83 sacó en su anterior disco, hace unos 3 años, una trilogía de videoclips, que si tú ves la trilogía de los videoclips, te remite a los 80s y tú puedes ver incluso una influencia de los Duffer en esa trilogía que se hizo hace unos 3 años atrás. ¿Y por qué será esa nostalgia? Yo creo que todos nos encanta recordar, ¿no? Y uno siempre... Creo que los seres humanos siempre enlazamos nuestros recuerdos y nuestra nostalgia a los momentos más lindos que uno vive en su niñez o en su juventud. Entonces, definitivamente, recordar te vuelve a hacer sentir emociones y sentimientos de un momento específico de tu vida, ¿no? Que es muy placentero volver a sentir. Thank you. visualmente es obviamente es un combo Stranger Things, ¿no? Visualmente tiene muchísimo de películas de los 80s como E.T. Si tú has visto cosas de Spielberg, de John Carpenter, si has leído Stephen King, te remite a esas historias y a esa referencia visual. Musicalmente también, aunque como te lo mencioné, hay referencias de diferentes décadas pasadas, pero la mayor parte de la banda sonora sí se asienta en la década de los 80s, ¿no? Hay canciones de pop rock como Survivor, hay canciones new wave como Cory Hart, hay canciones pop metal como Trooper, que sí son, si bien son de los 80s, pero también pertenecían a diferentes géneros de la misma época, ¿no? Pero sí hay un asentamiento sonoro y musical de la serie en todo lo que ha sido los 80s, ¿no? The Clash, post-punk, new wave, synth wave, synth dark, wave dark y todos los subgéneros del new wave. ¿De qué manera está resignificándose estas canciones? En su momento significaban algo y ahora, a través de esta serie, a través de la misma historia que se desarrolla, ¿cómo está cambiando su sentido? Definitivamente la forma en que los directores han usado canciones específicas en escenas muy, muy puntuales son referencias a los 80s, ¿no? La canción de amor se vuelve a repetir en la serie, en la historia de amor de los chicos que están en el colegio, que están en los últimos años de secundaria. La canción de tensión está en el momento de tensión que tú puedes, que has visto antes en películas como E.T. o Alien o Las pesadillas de Freddy. Entonces, lo que han hecho los directores es reutilizar las canciones en momentos específicos que te hacen recuerdo a momentos específicos de películas antiguas, ¿no? De los 80. Entonces es una nostalgia y un recuerdo todo el tiempo. Bueno, la música uno la puede encontrar ahora en el internet, está toda la banda sonora. Hay que ser bien claros en eso. La banda sonora original la han creado este dúo Survivor, que hacen Synthwave, que son los creadores de la música del opening y que matizan con diferentes canciones en toda la serie. Y además están estas canciones ochenteras, ¿no? De diferentes bandas. Yo, como fan de los 80s y de esa música y fanático de Stranger Things, estoy esperando muchísimo más en la segunda temporada, ¿no? Yo creo que los directores te generan esa ansiedad de no solo saber qué va a pasar con la historia, sino de escuchar canciones de esa época, ¿no? Esta no es la primera vez que se hace eso. ¿Cuáles son los otros ejemplos de otras series donde ya se haya empezado a guiñar canciones de esa época? Hay bastantes series y películas, ¿no? Drive es una de ellas, del director Wedding Renf, que utilizó una estética netamente ochentera y la banda sonora también la hizo con bandas, con grupos de synth pop actuales como Kavinsky, como Sonic Youth y gente como Cliff Martinez, que también es un músico electrónico que matizó muchas partes de la película. Otra referencia de los últimos años es esta película que es un corto de 30 minutos, Kung Fury, ¿no? Que retoma mucho, es un homenaje a los 80s, una historia muy muy divertida, hecha netamente en green screen, todo está cromado, y donde usan música ochentera, ¿no? Mucho synth wave y synth pop, y donde David Hasselhoff, el protagonista del Auto Fantástico, hace su retorno a la música con una canción específica para esta película. La intención también será volver a poner de moda este tipo de música. Sí, porque la música en los últimos años, especialmente el movimiento indie, ha tomado muchos elementos de los 80s, ¿no? Bandas actuales reconocidas. El estilo de los 80. Sí son reconocidos, no tanto en este lado del planeta, ¿no? En Sudamérica y específicamente en nuestro país, el New Wave nunca fue un género conocido. Hay referencias, pero muy, muy, muy, muy pocas. Tampoco tuvimos bandas New Wave en la historia de la música boliviana. Yo creo que más que una intención tiene que ver con esta cuestión cíclica que tenemos, ¿no? Los seres humanos en la historia y en todas las cosas que hace. Entonces la música no está exenta de esto, sino siempre los productores de música, los grandes productores de música, toman referencias de lo que se ha hecho antes. Incluso ahora puedes ver algunos artistas que están tomando muchas cosas de los 90s como adelantándose a su tiempo ahora en el 2016. Pero seguramente vamos a tener sonidos bien ochenteros por un par de años más. Pues Sigur Claros en este su espacio de voces y música.